Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Radio Sin Fronteras, aquí transmitiendo desde el Centro Cultural de México, en Santa Ana, California. Estamos escuchando en este día con mucha emoción, porque estamos celebrando un día muy especial, que es el Día de las Madres, ¿verdad? Y aún cuando ya se celebró aquí en Estados Unidos, para las personas que no saben, aquí en Estados Unidos siempre se celebra el segundo domingo de mayo, ¿sí? Y pues en México, principalmente en México, en Guatemala, en El Salvador, pues lo celebramos el 10 de mayo siempre. Entonces es algo que nos une. Tengo entendido que en otros países de Latinoamérica es diferente también. Pero bueno, me gustaría platicar con nuestra invitada de hoy. Tenemos el gusto de tener a Lili Mucarcel. Conozco a Lili ya de algún tiempo y bueno, la he respetado mucho y reconocido por su gran labor en el trabajo con la diabetes, ¿sí? Ella cuenta con una amplia experiencia trabajando en programas para la prevención y educación de diabetes, bueno, y también en la prevención e intervención temprana de la salud mental. En otra ocasión nos gustaría invitarla para que habláramos de su trabajo que desarrolla en este centro de prevención de abuso infantil, pero en esta ocasión nos vamos a concentrar en su trabajo sobre la diabetes, ¿sí? Bienvenida Lili, gracias por estar aquí y en el Día de las Madres. Esperamos que sea un programa muy informativo y además muy divertido. Vamos a hacer una celebración. Me alegra mucho que estemos compartiendo este día. Estábamos comentando que Lili también es mamá, tiene 3 hijos y abuelita también. Entonces, bueno, pues vamos a celebrar juntas en este programa. Gracias por invitarme a tu programa, Socorrito. Yo, en verdad, me siento muy honrada de estar con ustedes celebrando este día tan especial, que es el 10 de mayo, y quiero mandar un abrazo y muchas felicitaciones a todas las mamás que nos están escuchando. Claro, un abrazo colectivo. Y bueno, empecemos con las mañanitas. ¿Qué te parece, Lili? Sí, pues. Ponemos las mañanitas. Claro que sí. Sí. Y con una persona que también ha participado aquí en Radio Sin Fronteras, el señor Saúl Reynoso, que le hicimos una entrevista con su mariachi. Y entonces aquí tenemos las mañanitas con Saúl Reynoso, con mucho cariño. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. creció. ¡A levántate pa' que escuches mi canto! Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, pa' venirte a saludar con la música del cielo. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Bueno, entremos a la discusión de la diabetes. Pues mira, tengo amigos y todos sabemos que hay muchas personas en nuestra comunidad que tienen diabetes, ¿verdad? ¿Qué recomiendan los médicos? ¿Cuáles son los factores que tú piensas que tienen que ver con este incremento en el número de personas con esta enfermedad? Pues te quiero decir que con los años de experiencia que he tenido trabajando con personas con diabetes, yo pienso que los latinos son uno de los grupos que más riesgo tenemos a contraer la enfermedad. Lamentablemente hay muchos factores de riesgo que podría mencionar, como por ejemplo la vida que llevamos en esta vida moderna con tanto estrés. Otro riesgo es pues que tenemos una dieta que no es tan balanceada, la falta de ejercicio, y otro riesgo sería también que en nuestras familias tenemos ya en los genes la enfermedad que viene de nuestros antepasados. Yo no pienso que haya una familia latina que no tenga alguna familiar que tiene diabetes. Entonces, esos factores hacen que nosotros seamos el grupo que tenemos la diabetes en mayor número. También hay otros grupos como los afroamericanos y los nativos indígenas que también tienen una incidencia alta, pero es justamente por cómo hemos sido, nuestro estilo de vida y cómo hemos sido criados, que cuidamos a los demás y no nos cuidamos tanto nosotros. Sí. Bueno, mencionaste la dieta, el estrés, que se me hace muy interesante que lo hayas mencionado. ¿Podrías platicarnos un poquito de la relación que existe en el tipo de vida que llevamos, el estrés y la dieta? Claro que sí, Socorro. Mira, la dieta es no es una cuestión importante en la vida de las personas que vienen a vivir este país. Lamentablemente nosotros llegamos a trabajar y nos dedicamos tanto a trabajar y a traer el pan a la casa que nos olvidamos de qué es lo que tenemos que comer, qué nos conviene comer para ayudarnos a estar saludables. El estrés es parte de todo este componente de justamente por estar tan ocupados y tener tantos, a veces, trabajos, ocupaciones y actividades, que a la carrera tomamos cualquier cosa que está frente a nosotros y comemos comida rápida, comemos comida con mucha grasa, no tenemos tiempo de hacer ejercicio, y el estrés es un factor importantísimo que está afectando nuestra salud, y nosotros no nos damos cuenta que la salud mental es tan importante, y justamente por eso pues el cuerpo se resiente y principia a tener ciertos síntomas. Sí. Bueno, estamos celebrando el Día de la Madre y hablando de la dieta, sin la menor duda, pues la preparación de los alimentos que se hacen en la casa, ¿verdad?, para la familia, pues es absolutamente importante en esta problemática, ¿no? Claro que sí, las mamás tenemos a cargo el cuidado de la familia, pero justamente ellas también trabajan tanto y a veces es tan difícil tener tiempo para hacer una cena saludable, especialmente porque si somos de bajos recursos, la comida sana es más cara. Entonces escogemos comer comida que es más barata. Y eso es pues un riesgo para todos nosotros porque a la larga nos pone muy susceptibles y vulnerables a tener enfermedades. Siempre que haya una dieta saludable, que se combine bien los carbohidratos con los vegetales y la proteína, es una dieta saludable. Y nosotros generalmente comemos mucho carbohidrato para llenar la pancita y para, pues, solucionar un problema del momento. Claro. Bueno, recuerden que cada programa le pregunto al invitado, la invitada, que nos dé algunas sugerencias de su música, ¿no? De sus canciones que les gustan. Vamos a escuchar la selección de Lili. Tenemos dos canciones, vamos a escuchar la primera, con Celia Cruz, La vida es un carnaval. Dice que esta canción la pone de buen humor. Espero que nos ponga a bailar a todas en este día. Celia Cruz, La vida es un carnaval. ¿Podrías darnos algunas de las recomendaciones para el cuidado personal en una persona que tiene diabetes? Enfatizando un poco los factores que mencionabas, si pudieras repetirnos, por favor, los factores más importantes que incrementa el riesgo y cuáles son las recomendaciones que la Asociación de Diabetes propone. Claro que sí, Socorro. Las personas con diabetes pues tienen varios factores que hacen que les afecte en forma general su salud, principiando por el estrés. En verdad que la forma de vida que nosotros llevamos aquí en los Estados Unidos es bastante acelerada, es demandante, es exigente. Nosotros trabajamos muchísimo y no tenemos tiempo de cuidarnos. La salud mental es primordial, el estar tranquilo, el estar contento, el tener tiempo de celebrar la vida con los hijos y con la familia es importantísimo. Y justamente eso puede ser también falta de autoestima, el no creer que se merece uno ser feliz y no poner tiempo en esa Qué área. Qué buen punto. Tienes toda la razón, sí. Uh-huh. Entonces, justamente, principiar por quererse más y por cuidarse mejor y por no permitir que el estrés controle su vida, sino usted controlar el estrés. La dieta es otro factor importantísimo. Yo sé que en nuestra cultura tenemos platillos, pero fabulosos y riquísimos, que todos queremos comer y probar y compartir, pero también tenemos que ser conscientes de cómo los preparamos, qué es lo que nos conviene más. Siempre tener vegetales alrededor de la comida que estamos preparando. No solamente comer de un tipo de comida, porque los carbohidratos como las tortillas o el pan o las harinas, todo eso nos afecta y a las personas con diabetes es una cosa que tienen que controlarla muchísimo y no comerla. También por la herencia que tenemos, siempre educarse, instruirse y saber si es que su familia ha tenido incidencia de diabetes en el pasado para justamente prestar atención y usted volverse más proactivo haciéndose el examen, cuidándose, sabiendo que tiene que chequearse el azúcar y saber cuál número es el riesgo que puede pues ponerlo a usted en una situación de que tiene que cuidarse en una forma más eficiente. También el ejercicio es importantísimo, compartir con los niños, con la familia, ir al parque, también hacer ejercicio, algún deporte que le guste. Es importante salir, caminar, mover el cuerpo, porque así el metabolismo trabaja mejor. Muy bien. ¿Alguna otra observación? Bueno, enfatizar? Hay que ser disciplinado. Uh-huh. Todo lo que es bueno cuesta, pero uno lo merece. Así que es importante que las personas que tienen diabetes organicen un grupo de apoyo, que conversen con la familia, los hijos, la esposa, que les pida ayuda a ellos para ayudarle a cuidarse. Las mamás también tienen que pedir a los hijos que lo ayuden a uno a cuidarse. También compartir con los amigos, no sentirse avergonzado de tener diabetes. Es una condición que a cualquiera le puede dar y uno justamente tiene que saber cómo ser proactivo y no descuidarse. Es una enfermedad que puede ser controlada. Muy bien. ¿Qué les parece si escuchamos la segunda selección de Lili? Y bueno, pues es Amor Eterno, que seguramente a mucha gente le encanta también, con Juan Gabriel. Y aquí la tenemos. Sobre todo para aquellas que están un poquito más lejos de mí. Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto de tanto y tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable. Pero tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándolo. Yo he sufrido mucho por tu ausencia. Desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia, yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo yo, y la misma soledad de tu sepulcro, mamá. Y es que tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. Pero como quisiera hablando de lo que se debe hacer para prevenir la enfermedad. Pero, ¿qué sucede cuando la gente ya está enferma? Ahorita me gustaría que nos platicaras cuáles son los síntomas cuando ya la gente tiene la enfermedad muy avanzada, ¿no? ¿Y qué puede hacer la gente que tiene problemas económicos, que cuenta con muy bajos recursos y no tiene el dinero suficiente para comprar la medicina? Bueno, principiando por el inicio de tu pregunta, Socorro, quiero decir que hay personas que tienen la enfermedad por años y no se enteran de que la tienen por la falta de ir a un doctor o de chequearse si es que hay algo mal con su salud. Así que yo recomiendo a todas las personas que pues sean proactivas y que se hagan ver de un médico por lo menos una vez al año para saber cómo está su salud. Es importante eso. En segundo lugar, si ya tienen ellos la diabetes y ya la enfermedad, pues la han tenido varios años, es importante saber cómo está su hemoglobina A1C. Es importante, los doctores la hacen. Es un estudio que se lo hace rapidísimo, simplemente con una gotita de sangre del dedo lo pueden lograr, y así uno sabe cómo está, si está cuidando, si se está previniendo las complicaciones. El cuidado es básico porque te ayuda a cuidarte de no estar a riesgo de complicaciones, porque si tú no te cuidas, el azúcar está alto, principian a dañarse las terminaciones nerviosas y los ojos se ven afectados, las venas de las piernas, puedes estar en riesgo de perder una parte de tu cuerpo, los riñones se pueden principiar a desgastar y a las finales tienen que hacer diálisis. Pues hay mucho riesgo de también problemas del corazón, Y justamente para evitar todo esto es importante que yendo a una clínica comunitaria, si es que es de bajos recursos, le pueden dar la medicina gratis porque todos los doctores quieren que tú te cuides. Y hay muchas clínicas alrededor. En un momento vamos a escuchar ahora una selección muy propia para este día. Y al regresar, ¿nos podrías dar algunas clínicas o ideas de lugares donde puedan asistir para resolver estos problemas? Con mucho gusto. Vamos a escuchar Eres Tú con aquel grupo de Mocedades, ¿te acuerdas? Ay, sí, tan bello. Sí. Una promesa eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú. Bueno, pues estábamos platicando de algunos lugares que nos recomienda Lili para atender este problema, ¿no? Para personas que no tienen la solvencia económica, a veces es difícil pagar el doctor, las medicinas, ¿no? Sí, yo quiero recomendar a las personas que tienen diabetes que piensen que la diabetes no es una sentencia de muerte, es más bien simplemente otra experiencia en la vida. Así que hay soluciones y si las personas se cuidan adecuadamente, uno puede vivir una larga vida con diabetes. Entonces, yo recomiendo que, por favor, se vean con un doctor, vayan a una clínica comunitaria, no les cobran, no les preguntan ninguna clase de información confidencial, simplemente quieren ayudarlo a estar saludable. Le van a hacer un examen y van a darle medicina gratis. Las clínicas son, por ejemplo, hay una aquí en Santa Ana que es SOS, está junto a la Escuela El Sol. Es una nueva clínica que ha abierto recién, está sobre la calle Broadway. También hay otra clínica. Perdón, la Broadway y la 17? Yo creo que es la 10, la 10, entre la 10 y la 12, por ahí. Uh-huh. Otra clínica que yo recomiendo es la Amistad, que da junto al Hospital San Joseph en la calle Main y Beta, y la Beta, exacto. Es una clínica que pues usted va, se hace su examen y le van a ayudar dándole la medicina. También hay otra clínica que yo recomiendo mucho, que es la clínica Lestonec, que queda en Orange, en la calle Chapman, pero no me acuerdo la otra. Muy bien. Pero es una clínica que en verdad está dedicada a justamente ayudar a las personas de bajos recursos. Si necesitan más información, por favor, llámeme al teléfono 714-955-6535 y yo le puedo ayudar. Estoy a la disposición para cualquier pregunta que tenga. Muchísimas gracias. ¿Me nos puedes repetir tu número, por favor? Sí, es 714-955-6535. Muchas gracias. Con Lili Mucarcel. ¿Sí? Gracias, Socorro. Sí. ¿Y qué les parece si vamos con un poema que seleccionamos para este programa de Pablo Neruda, que se llama Te amo? Porque pues yo creo que, hablando de las madres, ¿verdad? Que es puro, que son puro amor. Con mucho cariño, de aquí, de Radio Sin Fronteras, Te amo, de Pablo Neruda. Te amo. Te amo de una manera inexplicable, de una forma inconfesable, de un modo contradictorio. Te amo con mis estados de ánimo, que son muchos y cambian de humor continuamente, por lo que ya sabes, el tiempo, la vida, la muerte. Te amo con el mundo que no entiendo, con la gente que no comprende, con la ambivalencia de mi alma, con la incoherencia de mis actos, con la fatalidad del destino, con la conspiración del deseo, con la ambigüedad de los hechos. Aun cuando te digo que no te amo, te amo. Hasta cuando te engaño, no te engaño. En el fondo, llevo a cabo un plan para amarte mejor. Te amo sin reflexionar, inconscientemente, irresponsablemente, involuntariamente, por instinto, por impulso, irracionalmente. En efecto, no tengo argumentos lógicos, ni siquiera improvisados, para fundamentar este amor que siento por ti, que surgió misteriosamente de la nada, que no ha resuelto mágicamente nada y que milagrosamente, de a poco, con poco y nada, ha mejorado lo peor de mí. Te amo. Te amo con un cuerpo que no piensa, con un corazón que no razona, con una cabeza que no coordina. Te amo incomprensiblemente, sin preguntarme por qué te amo, sin importarme por qué te amo, sin cuestionarme por qué te amo. Te amo sencillamente porque te amo. Yo mismo no sé por qué te amo. Qué lindo, ¿verdad? Ah, precioso. Comentábamos que así es el amor de la madre, yo creo, ¿verdad? Es universal. Bueno, pues terminamos el programa. Te queremos agradecer mucho, Lili, por haber estado aquí. Y bueno, estábamos platicando que tenemos que hacer otro programa. Cuando quieras, Socorro. Sí, salud mental, Me también encantaría. Es un tema muy, muy importante. Y no sé si quieres decir algo para finalizar, un mensaje. Gracias por la oportunidad. Pues simplemente quiero recomendarles que se cuiden, que esta vida es una sola, que hay que vivirla con mucho gozo, con mucho amor. Así que hay que tomar medidas, hacer las cosas con limitaciones, planificar sus comidas, hacer más ejercicio, compartir con amor las personas queridas de la vida. Y pues la comunicación es importantísima. Tal vez algún rato hacemos un programa de comunicación. Me encantaría, cuando quieras. Pues con mucho gusto. Y pues nada más decirle a todas las mamás que pasen un día fabuloso, que todos tenemos mucha fortuna de tener a nuestros mamás y nuestros padres alrededor, y hay que aprovecharlos mientras estén en nuestra vida, ¿no? Sí. Y mandamos un saludo muy cariñoso a todos los que nos están escuchando en México, en El Salvador. No sé si ustedes tengan algunas personas que lo estén escuchando en Ecuador. Claro que sí. Vamos a conectarlos para que la escuchen. Muy bien. Bueno, un abrazo a todos, a la familia, a los amigos. Y los dejamos con otro poema inolvidable de Mario Benedetti, Te Quiero. Nada más que ahora la va a interpretar nuestra queridísima Nacha Guevara. Y con eso los dejamos. Un abrazo y nos vemos el próximo martes a la misma hora. De nuestro trabajo con Mario Benedetti hay también un ciclo de canciones llamadas canciones de amor y desamor. Hemos elegido una para hacer aquí. Se trata de una canción de amor y se llama Te Quiero. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es mucho más que dos, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y